allá, moviendo la cola de aquí para allá. Mueva la colita pa' adelante y para atrás. Mueva la colita pa' adelante y para atrás. Moviendo la cola de aquí para allá, moviendo la cola.